Digo, con motivo del Día de Andalucía, voy a escuchar ya a Manolo Sierra, que está acompañándonos, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra, aquí en los estudios de Radio Ubrique, porque les decía, puente festivo con motivo del Día de Andalucía, y esto además ya viene asociado, seguro, a todos los ubriqueños, se nos viene a la mente una actividad ya tradicional, como es el Día de la Bicicleta. De ello vamos a hablar el próximo martes, coincidiendo con esta festividad autonómica, nueva edición. Estaba viendo por aquí, contabilizando 37 ediciones, si no me equivoco. Ahora lo comentaremos con Manolo, desde luego muchas. Y como decía, algo que ya se ha quedado en las retinas de todos los ubriqueños como una actividad más que tradicional en esa festividad del Día de Andalucía. Será el próximo martes, coincidiendo con esa jornada, y vamos a comentar todos los detalles sobre esa celebración, además siempre con muchísima participación, si el tiempo acompaña, pues muchísimo mejor, seguro que se pueden acercar hasta en torno al millar de participantes, y lo dicho, de todo ello vamos a hablar con el vicepresidente de la Federación, Manolo Sierra, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Nos acompaña, por cierto, también el vocal de esta federación, Juan Luis Gómez, pero él nos comenta que solo va acompañando, que en principio no quiere hablar, pero el saludo también para él. Manolo, una edición que tiene como gran protagonista, la verdad es que va visitando diferentes zonas de Ubrique en esta oportunidad, protagonismo para el jardín. Sí, vamos cada año, vamos rotando en diferentes sitios, este año le ha tocado al jardín. Vamos a hacer la salida del jardín y vamos a regresar al jardín también. Primeramente haremos la izada ahí en el jardín y ya después empezaremos el recorrido. Si no recuerdo mal, el año pasado fue en la plaza del ayuntamiento. El año pasado fue la salida de la barriada Andalucía y llegamos a la plaza del ayuntamiento, que fue donde se hizo la izada, fue en la barriada Andalucía. Y en la plaza del ayuntamiento entregamos los premios, los regalos, las cosas de los niños. Así que, en definitiva, podemos recordar la barriada del sacrificio, en el polletón. Sí, prácticamente cada año se va rotando, se van poniendo sitios diferentes porque creemos que tiene que participar todo el mundo. Entonces, ¿cómo? Pues de esta forma, rotando los sitios. Lo que pasa que ya al ir muchísimos participantes, tenemos que buscar sitios donde tengamos más espacio para podernos mover. Porque si no, después cerramos las calles, o obstaculizamos, y eso es lo que no queremos, que ese día pues intentamos estar lo menos posible, y que aquel que tenga que vaya a coger coche, pues que coja, en vez del coche, coja la bicicleta y se venga con nosotros a participar. Es el mejor consejo, sin duda, y como señalabas, ¿no? Intentar molestar lo menos posible en cuanto a tráfico, sí. Y además ahí zonas que es complicado por la propia comodidad de los ciclistas, porque sí, se acumulan muchísimas personas, así que no podéis estar en todos los lugares donde quisierais, ¿no? Hombre, por supuesto no podemos estar en todos los sitios porque es que es imposible. Entonces marcamos un recorrido en mutuo acuerdo con el Club Ciclista, que ellos colaboran con nosotros todos los años, y entonces quien marca el circuito, llamémosle, son ellos. Sobre todo porque también hay que intentar evitar demasiadas cuestas, más muchos padres con los críos, hay que buscar un recorrido. Sí, hay que ir los recorridos, hay que meditarlos muy bien. Sabemos que también le tienes que poner cuestas porque Ubrique no está en un llano, entonces no nos queda más remedio que coger alguna cuesta. Pero bueno, se lleva bien y los niños lo soportan. Y además, en cuanto al ámbito organizativo, ¿qué vamos a decir? En cuanto a la experiencia que tenéis, porque comentaba, si no me equivoco, son 37 ediciones este año ya. Pues no van mal encaminados, pero es que yo no recuerdo bien si fue en el año 83 cuando quizás saldría la primera vez, pero no lo puedo asegurar. Yo lo he mirado por el cartel del año pasado, que era la 36. Y este es el 37, más o menos, sobre esa fecha. De esta forma lo recordamos en muchas oportunidades, sí, que esto surgió en los 80, ¿verdad? Eso fue, quizás sería en 1983, 84, ahí fue cuando esto surgió. Por eso la fotografía del año pasado venía recogido unos determinados coches que se observan, que entonces existían, ya no existen. Sé que existen porque están dentro de un taller. Pues muchos años, Y tantos años porque es algo que le encanta a los ubriqueños, que es una apuesta por el deporte, una jornada festiva de convivencia con amigos, familiares, con tus hijos. O sea que, en definitiva, es algo que se ha consolidado desde hace ya mucho tiempo. No, y aparte de eso, si un día dejamos el coche en casa, como yo he dicho antes, y cogemos la bicicleta, eso ayudamos al medio ambiente y ayudamos a muchísima menos contaminación. La bicicleta no contamina, el coche sí. Y aparte de todos estos objetivos que cumplís, también está claro que contribuís a lo que es la celebración del propio Día de Andalucía, ¿no? El propio Día de Andalucía, exactamente. Uh-huh. Eso lo hacemos todos los años, por eso hacemos el tema de la izada, porque creemos que es un día para nosotros los andaluces fabuloso, tremendo, y entonces hay que celebrarlo de alguna forma. Nosotros en aquellos años se tomó la decisión de celebrarlo así y seguimos celebrándolo así. Y además sería complicado movilizar a tantas personas para una izada de bandera, si no como lo estáis haciendo, ¿eh? Como no, si no se hiciera así, me parece a mí que irían muchísimas personas. Tantas personas es difícil. ¿Izada este año que va a tener lugar dónde? En la barriada, en el jardín. En el mismo jardín, por tanto. En el mismo jardín. Porque en otra oportunidad sí que es cierto que en el paso por la Plaza de las Estrellas así. Sí, pero lo hemos decidido así porque ahí se va a montar el mástil. Entonces ahí, una vez que ya se hace la izada, se da la salida, que vamos a salir del jardín cogiendo dirección Cine Capitol. Sí, sí, pues ponemos atención a ello. Por tanto, el recorrido para aquellas personas que nos estén escuchando sería partiendo del jardín. Partiendo del jardín, dirección Capitol, Ingeniero Juan Romero Carrasco, Avenida Ingeniero Juan Romero Carrasco, Avenida Diputación, Avenida del Prado, Avenida Solís Pascual, Calle El Agua, Calle Botica, Jesús, Toledo Jesús, y ya regreso al jardín. Y el horario de salida es a las 12 de la mañana, que es cuando se va a hacer la izada, y posteriormente salimos. Así que, bueno, esa es una de las novedades, sí. Aunque ya se hizo también, si no me equivoco, el pasado año, por ejemplo... El pasado año se hizo también así. En la barriada de Andalucía. Sí. Se salió cuando se hizo la izada y entonces dimos la orden de salida. Y aquí pues lo vamos a hacer exactamente igual. Es una forma además de que vaya todo un poco más dinámico, porque no se para la carrera, bueno, no una carrera, pero lo que sería este paseo, por medio del recorrido, y además ya de por sí está todo el mundo allí concentrado. No hay que esperar a que vayan llegando, ¿no? Y además no se obstaculiza mucho menos, a los vehículos y todo se obstaculiza mucho menos así de esta forma. Porque además la Plaza de la Estrella es punto neurálgico. Es que ahí es donde antes se hacía, pero... Claro, nos daban muchas quejas, que cortábamos la circulación, y entonces dijimos, pues, ¿cómo hacerlo? Pues de esta forma. Por tanto, a las 12 la izada, y sí, a partir de ahí la a salida. A partir de la izada ya salimos con la carrera. Y previamente, desde las 11, veía por aquí, ¿no?, la información que estáis ofreciendo, desde las 11 más o menos los dorsales. Sí, para los dorsales nosotros aproximadamente estaremos ahí sobre las 10 y media, 11. Y entonces ya a partir de esa hora vamos poniendo los dorsales a todos los niños, todas las personas que quieran participar, que no son solamente niños, que pueden participar mayores, mujeres, hombres, todos. Todo el que quiera ese día que coja la bicicleta y deje el coche. Una prueba, un paseo, no una carrera. Que no siempre... una carrera, exactamente. No, además eso para eso precisamente el Club Ciclista en eso lo lleva fenómeno, porque ellos se sitúan en la cabeza de carrera. Y van perfectamente dirigiendo la carrera y preocupándose de que los niños no se desmadren ninguno por ninguna parte. Sobre el recorrido, seguro que alguna persona podría decir, bueno, ¿por qué no se hace un recorrido más extenso? Siempre se tiene en cuenta eso que hemos señalado antes, ¿no? Que van muchas familias, ¿no? Con críos pequeños y, por tanto, tiene que ser una cosa intermedia, ¿no? Sí, es que allí, la verdad, nosotros esto está abierto a todo el mundo. Entonces, hay padres que van con sus niños en los carritos incluso. Y entonces, pues claro, no podemos meterle un largo recorrido porque no sería lo idóneo. Y creemos que así, más o menos con este horario, que es aproximadamente una hora del recorrido, pues creo que no habría ninguna pega para nada. Nunca la ha habido y siempre los padres han acompañado a sus niños y lo han disfrutado. Pues y seguro que serán muchísimas las personas que se den cita de nuevo este martes. porque además, con mal tiempo también, que no es que lo hemos comprobado muchas veces, que con mal tiempo también hay mucha participación. Esperemos que nos acompañe el buen tiempo. Y es lo que te iba a decir, que viendo las previsiones, al menos, aunque el tiempo está revuelto en esta jornada y hay que esperar un poquito más quizás para ver exactamente las previsiones, pero por ahora apuntan un buen día para ese martes. Sí, de momento, por lo menos dan buenas previsiones. Ahora, si cambia o algo, ya eso no lo sabemos, pero que vamos, que nosotros ya hemos salido así otras veces y no hay problema ninguno. Recuerdo el año pasado, no sé si cayeron algunas gotas. No, año pasado por la mañana hacía mucho frío lo que hacía, pero sí. Vamos, que no hay problema, que salimos. Eso nosotros no, sobre ese particular, aunque haya que hacerlo, como te digo yo, de como sea, pero el toque todo salir. Y de hecho, en alguna edición ha caído un poquito de agua durante el recorrido. Sí, pero yo espero que no sea, espero que no. Espero que no caiga ninguna. Pues esperemos que no. Las previsiones ya decimos que son buenas en ese sentido. Una iniciativa en la que, como decimos, el impulso, la organización viene por parte de la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra. Pero es cierto que contáis con un buen número de colectivos que os apoyan, que colaboran, ¿verdad? Sí, bueno, primeramente pedí disculpas, que se me ha olvidado decir que es que Mercedes no nos acompaña hoy. La presidenta de la por Federación. Por problemas particulares, que es la presidenta de la Federación, pero no puede acompañar hoy por problemas particulares. Y sí, efectivamente, como tú has dicho, colaboran muchas entidades, muchas personas, y si no fuera por ellos no se podría realizar. Y a su vez también colaboran nuestro propio ayuntamiento. Entre esos colaboradores, por ejemplo, la Asociación Ciclista, ¿no? Fundamental. Bueno, mire, Ciclos La Mela, precisamente que él colabora también, la Asociación Ciclista, el Ayuntamiento de Ubrique, el Betia Seguro, la Ventolera, Papa Guapa, y organiza, como tú bien has dicho, la Federación con la colaboración de todas las asociaciones. En cuanto, como decimos, la Asociación Ciclista, en todo lo que es la organización, la experiencia que tienen, además, ¿no? Sí. Ellos lo que se encargan es de la organización y hacer todo el recorrido con todas las personas que van para que no haya ningún desliz por ningún lado. Están acostumbrados además a la celebración de pruebas deportivas. Eso no quita que la policía local también acompañe. Sí, normalmente también la acompaña. Nosotros en el edicto que mandamos al ayuntamiento precisamente pedimos la colaboración de la policía y de muchas cosas que nos hacen falta para poder trabajar este, llamémosle, circuito ubriqueño, ¿sabes? Y la verdad que estamos muy agradecidos porque todo el mundo se vuelca ese día con nosotros. Muy importante también, hay que decirlo, cuando las empresas privadas se vuelcan con estas actividades, con esta iniciativa, y es el caso, por ejemplo, de Ciclos La Mela. Ciclos La Mela, que además desde hace ya mucho tiempo, pues viene colaborando con la Federación y además aportando bicicletas para ese sorteo. Todos los años él aporta eso, nos hace unos precios más o menos especiales y cosas de esas así, que es lo que se trata. Seguro el Betia, pues precisamente también nos ha dado unos regalitos para que también lo repartamos, o sea, lo sorteemos ese día allí, porque todo lo hacemos a través de sorteo, puro y duro. O sea, que tú llevas tu dorsal y se sacan los números de unas bolas que tenemos y ahí al que le toque, le tocó. Ahí no hay juego de mano de ninguna clase, así de claro. Además está muy claro porque delante de todo el mundo allí se hace el sorteo. Y no hay ni trampa ni canto, por tanto, muy importante lo de los dorsales, porque evidentemente no se le va a prohibir a nadie que vaya con la bici si no tiene dorsal, pero bueno, después no podrá participar en... Si no tiene dorsal, no puede participar en el sorteo. Todo el mundo tiene que recoger su dorsal para poder participar después en los sorteos que hay, que aparte de las bicicletas, que son 4 bicicletas, pues hay otros regalitos que también los vamos a sortear. ¿Qué regalos, más o menos? Ahora mismo ya se lo tenemos como sorpresa porque la verdad nos han dicho ya te lo entregamos a ustedes. Aparte de las 4 bicicletas. A todo esto también hay que añadir que a los participantes cuando terminan, pues le dais vuestro refresquito. Sí, cuando ya finalizan, todos los participantes reciben un refresco y una bolsa de patata, que es lo que le podemos dar, más no le podemos dar. Eso es lo que podemos y hasta ahí es hasta donde llegamos. Por tanto, también ahí la colaboración de Patatas Guapas también. Por eso lo he referido anteriormente, que Patatas Guapas también colabora con su parte que corresponde. ¿No? Y en todo eso, digo que no se trata solo, venga, de poner bicicletas en la calle, sino que hace falta organización, desde los dorsales hasta el cuidado, la seguridad de lo que va a ser esa comitiva de sí. bicicletas, hasta la llegada después en una zona amplia donde se pueda también realizar el reparto y los sorteos posteriores, ¿no? Sí, no, por eso ese día pues montamos ahí en el jardín, se monta un escenario y con ese escenario y ahí se van repartiendo los regalos y siempre coordinados con la policía local, que son los que van verdaderamente abriéndonos el camino y cortando por donde tienen que cortar las calles que haya que cortar, cortarlas para mientras que pasamos nosotros con la bicicleta. Decíamos que se intenta recorrer las distintas zonas de Ubrique. Es verdad que incluso en la salida, pues a lo mejor las estrecheces no importan tanto, pero la llegada, desde luego, hace falta un sitio amplio. La llegada y la salida igual. Si eso es que cuando empiezan ahí a 10 de la mañana, hay niños ya pidiéndote los dorsales. O sea que eso, aunque nosotros decimos a las 10 y media, 11, pero a las 10 de la mañana ya tienen niños pidiéndonos los dorsales. Y eso no le va a decir, no, después más tarde, pues bueno, si llega pues te lo damos y ya está, ¿qué vamos a hacer? Claro que sí. ¿Expectativas que tenéis de número de participantes? Eso es complicado. Hombre, pero bueno. Eso es muy complicado. Lo que pasa, claro, que si batiéramos el récord del año pasado, pues sería fabuloso, pero yo lo veo difícil. Lo veo difícil porque el año pasado fueron muchos participantes. Entre los participantes y los acompañantes había una media de 2.000 personas. Entonces es mucha participación. De todas formas, ese fue el récord histórico de todas las celebraciones. Creo que sí, que han sido el máximo. Inscrito para mí que fueron 582, me parece que fueron. Y después, claro, cuando tú ves eso, la acompañan la madre, el abuelo, y las 1.500, 2.000 personas, no hay quien te las quite. Lo que quiere decir que no ha perdido auge la... No. Cada año va más. Y esperemos que este, pues, batamos el récord ese, lo podamos batir también el récord ese. Si no se puede, pues no pasa nada, no se nos van a caer los anillos por no batirlo, que no pasa nada. Entre otros motivos, porque, como decíamos, ya es algo tradicional, y casi que muchas personas, muchas familias ya tienen ese hueco guardado ese día para el día de la bicicleta. Sí. También es cierto que el ciclismo, en los últimos años la práctica de aficionados ha aumentado y en muchísimas personas se puede ver, ¿no? Sí, diariamente cómo practican. Cada semana lo pueden ver ustedes en la carretera, lo pueden ver por cualquier sitio, que hay niños, hay padres, hay de todos incorporados, y eso es buena señal. Eso es buena señal. Ya que estamos hablando de ello, porque además es obligatorio ya, desde hace un tiempo para acá, con el cambio de la reglamentación, todo el mundo tiene que llevar casco. El casco. Correcto. Así que todo el mundo lo tiene que llevar porque por una caída, por 40.000 cosas que pueden ocurrir. Como decimos, es obligatorio. Sí, es obligatorio. Da igual el tamaño de la bicicleta, la edad del usuario. Es obligatorio. Ya eso no se puede, ya eso es un tema que es obligatorio y ahí ya nosotros no podemos ni entrar ni salir. Excepto a lo mejor la madre que apunta al niño que lo lleva en el carrito. Ese no le va a poner un casco. Ahí sería ya cuatro ruedas, ¿no? Ya el carrito. Así que ahí no haría falta. Bueno, pues animar, ¿no?, a la participación, porque bueno, no, yo creo que no hace ni falta, ¿no? Porque no, hombre, hay no. muchas personas que están esperando, ya digo, para ese día, ¿eh? La verdad que sí, que ya eso es como una tradición, pero yo sí desde aquí sí le pido que cuanto más asistan, mejor, porque cada año irá cogiendo más auge, irá promocionándose mejor. Y a su vez, eso, que porque se pasen 4 o 5 horas en la calle con la bicicleta, pues yo creo que es buenísimo para todo el mundo. Y desde luego, una buena práctica que hay que extender lo máximo posible. Manolo, pensaba yo, ¿cuántas personas se movilizan ese día en la organización? Porque estamos hablando de integrantes de la federación, del club de ciclistas, etcétera, ¿no? No, nosotros verdaderamente ese día en la organización, pues le pedimos la colaboración a todas las asociaciones que están federadas y las que no están federadas también. Le pedimos la colaboración y hay personas que ellos gratuitamente, sin poner obstáculos de ninguna clase, vienen y nos ayudan bien en la salida, bien en la llegada, pero que están ahí. Y eso, pues yo te puedo decir que a lo mejor hay 20 o 30 personas ayudando. O sea que en eso, sí, en eso yo me siento satisfecho porque ese día se echan para adelante y colaboran con nosotros todo personal de la Junta Directiva y los que no están en la Junta Directiva, son socios y entonces ellos se echan para adelante y colaboran. Todo ello al margen de, ya decimos, de los integrantes del propio Club Ciclista, ¿no? Sí, todo eso al margen de los integrantes del Club Ciclista, que eso ellos los van, ellos se encargan de la organización de ese día, y nosotros lo único que hacemos es lo que yo les estoy diciendo, intentar de que por cualquier cosa, alguna persona o algo le pasa algo, está siempre localizable para que no haya ninguna pega de ninguna clase. Recordamos los horarios, en torno a 10:30, 11 de la mañana se empezarán a entregar los dorsales. Sí, de 10:30 a 11 vamos a empezar a entregar los dorsales. Después a las 12 la izada, con lo que el inicio en sí de... El inicio en sí de la carrera va a empezar a las 10, las 12 y 10, las 12 y cuarto. O sea que no va a tardar mucho más. A partir de ahí ya, pues ya cada uno con su bicicleta y a rodar por las calles de Ubrique. Y nada de carreras, aunque siempre, hombre, al final los críos sobre todo pues intentan ir a un mayor ritmo, pero bueno, imaginamos que no tardará mucho porque el recorrido tampoco es muy amplio. No, lo que pasa es que la verdad, que lo repito, el Club Ciclista son los que se ponen en cabeza y cuando ven que algunos se van desmadrando, pues ellos son los mismos que le dicen, che, escucha, que tú tienes que venir aquí detrás. Entonces ellos mismos son los que lo van dirigiendo. Por eso yo digo que bendito sea y que se pueda hacer muchos años. Así que un paseo que sobre la una, seguramente más o menos ya... Más o menos a la una, por ahí estaremos terminados. Además, cada cual a su ritmo, eso también se respeta, por supuesto. Lo que pasa es que, claro, las personas que son un poco mayor llegarán un poco antes, pero bueno, tampoco pasa absolutamente nada. Como no tenemos horario de cierre, todo está abierto para toda hora, pues no hay problema ninguno. Después, cuando finaliza, además... Es bonito porque aquello se convierte en una jornada de convivencia entre todas esas personas que les gusta la bicicleta, practican el deporte y es una jornada vecinal también. Efectivamente es una jornada vecinal y es lo que ya he dicho anteriormente. Se le da a los críos su refresco y su bolsa de patata, aunque se vea que... Y sin embargo ellos van contentísimos. Con su bolsa de patata y su refresco van contentísimos. Y eso es de admirar. Y ya si le toca la bicicleta, no veas. Y ya si le toca la bicicleta, ya no hablemos. Además de otras sorpresas que habrá, recordemos... Sí, algunas cosillas además. El próximo martes. Manolo, ¿alguna anécdota que te acuerde? Porque estamos hablando de, decimos, un evento desde los años 80. Bueno, las bicicletas han cambiado un poco, imagino. Las bicicletas, si observan ustedes el cartel, la primera que viene aquí, veréis que es una bicicleta vieja, que parece que, que se quiere como recordar el taller del Retra, había unas bicicletas de estas vías así. Y después el resto en los barcones de Ubrique, verán ustedes las bicicletas en los barcones que son barcones de Ubrique todo, que no son... Sí, pues el cartel en sí la verdad es que es muy curioso, ¿no? Este año. La verdad que sí. Sí, y recoge... Y por eso pone, sácala. No la dejes en el balcón, sino sácala a la calle. Que eso no es una maceta, ¿no? O sea que las bicicletas, como decimos, de muchísimas personas que ya practican o se mueven diariamente con bicicletas y que se pueden ver en distintos balcones de nuestra localidad, algo que se ha aprovechado para realizar el cartel en el que se anima la participación con ese lema, sácala, este martes 28 de febrero, coincidiendo con el Día de la Bicicleta. Pues Manolo, no sé si algo más que apuntarnos, nos vamos a quedar aquí. Recordamos que el punto neurálgico del Día de la Bicicleta, en esta ocasión, el jardín, con ese recorrido que hemos destacado, y de nuevo con el regreso al jardín donde ya tendrá lugar esa convivencia, ¿no? Pues no, yo solamente darle las gracias a ustedes e invitarle a ustedes también para que cojáis la bicicleta y nos acompañéis también ese día. Pues también seguro que, no sé si todos, pero alguna representación habrá de la radio. Me ha dicho que sí, me ha dicho que va ahí, Rocío, que está al control, ha dicho que sí. Yo casi seguro, pues también, otro año me he apuntado, con mi crío, o sea que... Sí, veremos, seguro que sí, que también, claro que sí, este martes hay que estar en esa jornada del Día de la Bicicleta. Pues Manolo, agradecerte como siempre que nos hayas acompañado, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra. Decíamos que Mercedes no ha podido acompañarnos, en principio estaba previsto también que estuviera con nosotros, pero por un tema personal ha sido imposible al final. Nuestro saludo también para ella y la enhorabuena por el esfuerzo a toda la federación en una actividad que ya es de todos los ubriqueños porque tiene tanta tradición que, como decimos, ya sin duda está en la memoria de todos y la esperamos cada año. Así que, Manolo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y a participar este martes. Eso, a invitarle a todo el pueblo, que participe todo el que quiera, que no, vamos, todas las personas que quieran, cojan la bicicleta y se vengan. Nadie se quede en casa. Lo dicho, gracias. Buenas tardes. Venga.